Me llamo Troy Basurero soy, y en las calles yo suelo vivir. Cuando abro la boca, basura me arrojas, pues al suelo jamás debe ir. De tanto trabajo yo ya me cansé, deseo descansar, por favor. No es muy divertido comer desperdicios cantando la paso mejor. No es muy divertido comer desperdicios cantando la paso mejor. Cantar está bien, pero algo hay que hacer. La basura hay que recoger. En vez de tirarla hay que reciclarla y algo útil podremos hacer. Tan importante es limpiar tu jardín como asearte las manos y pies. Una casa limpia es una delicia y hará que te sientas muy bien. De tanto trabajo yo ya me cansé, deseo descansar, por favor. No es muy divertido comer desperdicios cantando la paso mejor. No es muy divertido comer desperdicios cantando la paso mejor.